acá a Musicalizados y gracias por asistir a esta invitación. Bienvenidas. Muchísimas gracias, gracias de verdad, para mí es un inmenso placer estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura, que siempre apoya totalmente al artista ecuatoriano, siempre difundiendo música nuestra, música ecuatoriana, y contentísima por la invitación, gracias a ustedes por invitarme, yo soy la privilegiada de estar aquí junto a ustedes. Omaira, les invitamos a los amigos que compartan, estamos transmitiendo en vivo en la página de Entre Cuerdas y Tambores y Musicalizados. Así que la gente que quiera mirarnos a través del Facebook Live nos puede mirar y ya les vamos a compartir la página para que todos nos miren y sintonicen pues esta bonita entrevista que vamos a tener acá. Omaira, ¿qué nos trae ya en este 2018? Bueno, venimos con novedades, estamos contentísimas. En primicia, vengo a presentarles lo nuevo de mi nuevo trabajo discográfico, volumen número 5 para este 2018. Ya está aquí la nueva canción de Omaira que titula Rosita la Chumadita. Un tema muy ecuatoriano. Ecuatoriano. Ecuatoriano de nuestras raíces. Es una rosita que bueno, pues se ha pasado un poquito de las copas, ¿no? Como acá usualmente en la sierra, sabemos que cuando se pasa de copas le decimos la chumadita, ¿no? Yeah. Cosa que en la costa no saben a veces porque nuestra ideología es diferente. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que cuando vi en la costa yo le decía a mis amigas, ¿estás chumada? Y me decía, ¿qué es chumada? Y si yo no sé qué es, me decía, le digo, o sea, has tomado un poquito, te has pasado de copas. Ah, eso sí, chumada no sabía qué era, dice, entonces como chirlás y como muchas palabras que allá no nos comprenden. Es una canción directamente de la serranía ecuatoriana. Es un grupo de Otavalo, nosotros la reeditamos esta canción y nos encantó. Trata de que, usted sabe que a veces un poquito de pasado de copas se llora, se canta, se baila, y bueno, pues... Este titula Rosita la Chumadita. Para todas las rositas. Sobre todo sí, todas las rositas. Las que se identifiquen. Y todas las que a veces nos pasamos de copas un poquito nomás, ¿no? Claro, es un tema que sin duda alguna va a tener un gran éxito. Y lo vamos a escuchar en esta tarde, la primicia de Omaira del 2018. Para ustedes, sí, claro. Aquí en Radio de la Casa Cultura venimos a traerles la primicia musical de Omaira. La grabamos junto a Carlos Gallegos, nuestro compositor y arreglista. Esta canción es la y tema bandera de este 2018 de Omaira, Rosita la Chumadita. Entonces suena en cabina Rosita la Chumadita aquí en Musicalizados. Sígueme, oh my God. Regresamos, amigas y amigos, aquí en Musicalizados y escuchamos este tema bailable, Rosita la Chumadita, Brendita. Así es, amiga, aquí vamos a compartir con Omaira. Omaira, ¿cuál ha sido la experiencia de usted como artista ya en los escenarios? ¿Cuál ha sido el recibimiento, el apoyo que usted ha tenido de todas, de toda su audiencia, de todos los que le siguen? Bueno, tengo que ser una de las personas más agradecidas con el público ecuatoriano, porque a donde vamos nos ha recibido de la mejor forma, de la mejor manera. Hemos no solo cantado en escenarios ecuatorianos, sino hemos también traspasado fronteras. Hemos estado en Estados Unidos, hemos estado en Europa y en varios lugares donde residen los ecuatorianos. Y no me queda más que dar gracias al público por toda la acogida que brindan a mis canciones, a mi trabajo y sobre todo al cariño que tienen conmigo y sobre todo sentir esa buena vibra que nos brinda el público a través desde nosotros estamos en el escenario, ellos desde abajo nos miran, nos aplauden y bueno, eso es algo que para mí está en mi corazón y es lo mejor que el público me ha podido dar, su respaldo, su cariño a mi música. Como usted lo acaba de mencionar, también ha traspasado fronteras, ha estado fuera en Estados Unidos. ¿Usted me podría decir cómo es la experiencia de las personas que están fuera de nuestro país? ¿Cómo viven ellos cuando un artista nacional va y les presenta los temas de acá? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo creo disfrutan? Creo que sentimiento doble. Ahí es donde el ecuatoriano valora realmente lo que es la música ecuatoriana, porque a veces cuando nosotros estamos en nuestro propio país, la vemos de un lado a la música ecuatoriana. Decimos, ay, no, esa música no canto, esa música no bailo. Y somos muy, consumimos muchas canciones extranjeras, somos poco ecuatorianos, pero cuando ya salimos, atravesamos fronteras, estamos ante un país que no es nuestro, ahí es donde realmente dicen, nuestra canción ha sido bonita, extraño la música ecuatoriana, quiero estar allá, como quisiera estar en un contrato. Son palabras de las personas que nos han recibido, ¿no? Y que de una u otra forma se identifican, van a los shows, y es así como ellos se sienten que están en el Ecuador, como me han dicho, viniendo a un concierto ecuatoriano, siento que estoy por un momento en el Ecuador, y ahora es cuando valoro más la música ecuatoriana. Omaira empieza con Rosita la Chumadita, pero hay más propuestas musicales sorpresas en este 2018. Claro, sí. Estamos trabajando este año, vienen muchas sorpresas musicales, vienen videos también de canciones que la verdad no alcanzamos a hacer, pero que están también sonadas, como es Una Bombita, Desde que te vi, Mi corazón sufre por ti, y tenemos el video oficial. Y tenemos muchas canciones que también compusimos e hicimos con Jaimito Toaza, que tengo dos canciones inéditas también, que este año, si Dios quiere, la voy a presentar. Y vamos a hacer completamente los videos de todas estas canciones nuevas. Muchas cosas se vienen para el 2018. Sí, con la bendición de Dios, siempre, como digo yo, caminamos siempre con Él y esperamos que este año, el año pasado fue el año de recuperación, porque me la pasé solo recuperándome a todo mi público. También este año son de éxitos y así lo vengo diciendo desde que iniciamos este 2018. Esperamos que se cumpla. Omaira, ¿cuántos volúmenes tienes como solista? Porque sabemos que igualmente pasaste en algunas agrupaciones musicales, pero como solista, ¿cuántos volúmenes? 5 trabajos discográficos, gracias a Dios. Somos un referente musical ya, con toda esta trayectoria que tú comentas, ya tenemos ya como 21 años dedicados exclusivamente a la música. Iniciamos con tecnocumbia, iniciamos con cumbia, iniciamos haciendo de todo, paseíto, cuando fuimos a vivir a la costa, incursionamos en el paseíto y pues ahora en nuestros 5 trabajos coreográficos hemos incursionado en la chicha bailable, en los paseitos bailables, en las bombitas bailables que tiene todos estos 5 trabajos coreográficos para todo el Ecuador. ¿Pero cuál es el ritmo que más te solicitan cuando cantas en los escenarios? ¿Cuál es el que más pega? Bueno, la cumbia creo yo, la cumbia triste, la cumbia sentimental, la cantan, la corean, temas como Tomaré para olvidar, Tu amor no vale nada, Sola siempre sola, son canciones que la gente la corea, les llega al corazón, la sienten, y como tú sabes, la gente se identifica a veces por cosas que le pasó, le sucedió, y se identifica con una canción, y por eso que es ahí donde atrapan la canción. Esta es mi canción porque me llega al más fondo del corazón. Entonces Omaira le ha escrito o le canta más del desamor, pero en esta ocasión con Rosita la Chumadita es algo diferente. Es bailable, es un corte bailable para la gente, es un ritmo tradicional del Ecuador que lo hemos retomado en este 5 trabajo coreográfico. Pues nuevas canciones, nuevos éxitos, venimos siempre con una mente abierta, venimos a trabajar con canciones nuevas que no hayan sonado en el mercado, y ese siempre ha sido mi propósito. Que, o sea, no, si un compañero grabó yo una canción canción, yo no la regrabo al siguiente día o pasado o mañana. Siempre venimos con propuestas nuevas y es por eso que Rosita la Chumadita es una canción y propuesta nueva para este 2018. Sí, Omaira, entonces como tú tienes ese pensamiento de crear nuevo, entonces, ¿cuáles son, o podría decir, en qué Omaira piensa para crear una música? Bueno, no para crear yo, porque bueno, yo solo la interpreto. Aquí el arreglista es Carlitos Gallegos y bueno, nosotros sí escogemos las canciones junto a mi padre, que también es radiodifusor, ha trabajado mucho tiempo en radio. Entonces con él escogemos las canciones, escuchamos, miramos, decimos esta canción puede pegar en cambiándole el ritmo, haciéndole esto, poniéndole instrumentos electrónicos o fusionando cosas nuevas que están, ¿no? Entonces es por eso que de ahí escogemos nosotros de 4 o 5 canciones, nos quedamos con 2, que son las que van a estar en este quinto trabajo gráfico, pero eso sí, siempre vemos que tenga un corte bailable, un corte sentimental y que se apegue al público y sobre todo a las costumbres y tradiciones de nuestro país. Creo que eso es lo importante, ¿no?, del artista nacional, a crear música que sea parte de la cultura ecuatoriana y esa cultura pueda ayudar para que ustedes puedan tener su marca, su reconocimiento y a su vez todo el apoyo de la del público ecuatoriano. Sí, gracias a Dios, no me puedo quejar. Medios de comunicación me han abierto las puertas totalmente a mi trabajo musical, pero también hay medios que nos han cerrado las puertas a nuestro trabajo musical porque a veces no difunden netamente la música ecuatoriana. A veces tenemos la idiosincrasia de ocultar nuestras tradiciones, de nuestra música, no nos sentimos orgullosos de dónde somos, de dónde venimos. La diferencia con Colombia, ¿no?, que Colombia se siente muy orgullosa de su vallenato, de su música carrilera, de todo, como México también se siente orgulloso de toda su música, y es por eso que cuando ellos se sienten orgullosos es cuando podemos traspasar fronteras, cuando pasamos y podemos no quedarnos solo estancados, ¿no?, sino seguir abriéndonos. Y como tú lo dices, la canción Mi Corazón Sufre Por Ti también traspasó fronteras porque podemos ver que tuvo gran acogida. Sí, gracias a Dios, es una de las canciones también que a donde vamos la gente corea, canta las canciones de Omaira y bueno, para mí no hay mejor dicha que ver al público cantando las canciones que yo siempre las hago con todo el profesionalismo y sobre todo con todo mi corazón y cariño en cada canción. Para mí es un hijo para mí que lo quiero y lo amo y lo hago de la mejor manera. Entonces vamos con esta canción número 2 que se titula Mi Corazón Sufre por Ti, una de las canciones aquí en Radio de la Casa de la Cultura. Thank you. Regresamos, amigas y amigos, aquí en Musicalizados y escuchamos este hermoso tema musical en la voz de Omaira. Así es, y aquí aprovechando que tenemos del artista y un tema especial del artista, felicidades. También nos de parte de Musicalizados nos queremos hacer presente con un pequeño mensaje a nuestro compañero, amigo. Panchito, muchas felicidades. Compañero, bravo. Pachito, que lo cumplas feliz, muy feliz, muy feliz. Y Omaira te venía a cantar en este tu día. Felicidades así para Panchito. Vamos sí a cantarle a capela para nuestro querido cumpleañero y dice así. Si tan lejos te encuentras, cariñito, por tu día que la pases muy feliz. Aunque es larga la distancia, cariñito, te llevo en mi memoria, no me olvidaré de ti. Por tu día, felicidades, te deseamos felicidades. Por tu día, felicidades, te deseamos felicidades. ¡Viva el cumpleañero! ¡Viva! Muchos felices cumpleaños. Igualmente, Panchito, de Entre Cuerdas y Tambores. Que reparte la torta. De Entre Cuerdas y Tambores, Panchito, muchas gracias. Nunca cambies, un gran amigo aquí que nos acolita siempre en cabina. Así es. Un abrazo, amigo. Muchas, muchas bendiciones y siempre para adelante y que cumplas muchísimos, muchísimos años más y los disfrutes junto a tu familia y a todas las personas que te quieren. Felicidades, amigo. Gracias, muchachos, por todo, por los saludos. Buena onda. ¡Qué lindo! ¡Viva el cumpleañero! ¡Viva! Felicidades, que los cumpla muy, muy, pero muy cumplidos. Y ahora sí, Omaira, siguiendo, retornando a tu carrera musical, ¿quién fue la persona que te impulsó, aparte de tu padre, yo creo, a ser un artista, ya, pero ya como solista? Bueno, creo que el motor principal. Eso ya vino desde que nací. ¿Sí? Es que ya creo que eso se lleva, no sé si el artista nace o se hace, sí. No sé, lo ignoro. Pero Omaira, ¿cómo fue? A mí la música me gustó desde muy pequeña porque yo, junto a mi padre, estábamos en las fogatas bailables, entonces yo siempre estaba inmersa en lo que es la música, estaba junto con mi padre en los escenarios, acompañándole, porque locutaba en las fogatas bailables, en orquestas como Los Titos, como Medardo, como La Onda Latina, y muchas orquestas más que en esos tiempos, la Blasio Junior también recuerdo, que venían de la costa ecuatoriana, la Falconi Junior también. Entonces, eso ya, esa espinita se me quedó desde muy pequeña, o sea, entonces, mi padre, mi madre incluso nunca quiso que estés en la música, más bien dicho, nunca me apoyaron para que siga en la música, pero bueno, al final ya les tocó resignarse porque es algo que yo le elegí, porque lo vi con todo cariño para mí, es mi vida, como yo digo, ¿no? Desde pequeña ya me gustaba estar en los concursos de canto, de la escuela, del colegio. Entonces yo ya estaba diciéndole a mi papi que me consigo un marco musical, porque voy a participar. Yo no le preguntaba, yo solo le decía, ya me tienes que traer el marco musical porque yo ya me inscribí. Entonces siempre ya, desde que nací, pues creo que me gustó la música y siempre tuve eso, desde chiquita bailar desde el jardín, ya en las rondas bailables, en todo, yo ya salía participando, ya estaba alzando la manito yo primerito. Pero ¿cómo fue la elección de la canción Felicidades, que fue un boom al inicio y la primera canción, claro, de Omaira? Claro, con la que me abrió las puertas, gracias a Dios. Esa es una de las canciones que cuando yo arribaba de Guayaquil, cuando ya salimos de la agrupación guayaquileña Deseo, pues vino acá a radicar en el Ecuador Martín Velázquez, compositor y arreglista de Agua Bella y Bella Bella del Perú. Tenía una gran amistad con mi padre. Entonces, entre los dos, y me hicieron la propuesta de grabar este tema Felicidades, ya para despuntar como solista, que era la primera canción que yo grabé, fue uno de mis primeros hijos, respecto como ya solista, digo, ¿no? Entonces todavía yo no salía de la agrupación Deseo, vine solo a pasar unas vacaciones, pero ya en esas vacaciones yo ya grabé este tema Felicidades. Me vine acá, en una semana de vacaciones, me vine acá a Quito, y en esa semana yo ya dejé grabando el tema Felicidades. No tardé más de 2 meses ya en salir de la agrupación, y cuando ya reventamos este tema, que fue el primer video también ya como solista que hicimos, y la primera grabación junto a Martín Velázquez, compositor peruano. Entonces, Brendita, ya mismo terminamos la primera parte de Musicalizados, y te parece si vamos con Felicidades para Panchito, que está de cumpleaños. Que lo escuche. Panchito, con mucho cariño, felicidades. Que Dios lo acompañe siempre. Escuchemos la canción Felicidades en la voz de Omaira, algo muy movido y nuevo.

Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos, amigas y amigos, aquí en Musicalizados. Seguimos en este programa especial en honor a Panchito y con Omaira, nuestra invitada. Así es, queridos amigos y amigas, estamos acá en cabina con Omaira, como lo mencionó Jordi. Y para las personas que recién se sintonizan a esta segunda parte de Musicalizados, les recordamos que nos pueden escribir al WhatsApp al 099-1323-554. Vernos también por nuestras redes sociales, nos encuentran como Radio Barba Azul, o también a la www.radiocce.com, donde nos pueden ver y escuchar en vivo. Y así vamos a continuar con nuestra invitada Omaira. Estábamos hablando un poco también de las experiencias que vive el artista ya con la familia, cuando lo decíamos que es algo contradictorio, ¿no? Que descendiendo de una familia de artistas, se viene lo contradictorio de que no quieren que sus hijos, sus hijas, tomen ese rumbo de... Es que porque saben, es una carrera de perseverancia, de no rendirse, hay muchas personas que tú sabes que llegan al tope. Omaira en cambio trabaja para mantenerse, y eso lo hemos hecho gracias a Dios. Trabajamos sí para que todo el Ecuador nos conozca, y seguiremos trabajando porque no nos vamos a rendir. Pero hemos trabajado durante estos casi 10 años, 11 años ya que tengo como solista, hemos trabajado para mantenernos. Y así lo venimos haciendo, la gente no me olvida, ya estamos sacando nuevas canciones, nuevos discos, y nos mantenemos así, es lo importante para mí mantener. ¿Cuáles han sido las peores dificultades que Omaira ha tenido que pasar como artista, como persona, como ser humano, y sobrepasar eso y pararse y decir, aquí estoy yo? Sí, a veces el rechazo de porque eres mujer, a veces aparte de que tú grabas tus propias producciones, todo eso, a veces personas que quieren aprovecharse de esa situación, de que tú quieres promocionar tu música, tus canciones. Hay personas que, como eres mujer, entonces como que quieren aprovecharse de algunas situaciones, de algo que para ellos puede estar bien, pero para alguien que busca solo llegar a con su música, no está bien visto, ¿no? Pero sobre todo yo pienso que muchas dificultades los artistas pasamos, creo que todos tenemos dificultades, pero en eso está que cada vez que yo me subo al escenario y la gente me aplaude y la gente canta y corea mis canciones, son motivos para decir no me voy a rendir, voy a continuar, y la lucha está ahí siempre, todos los días, siempre estamos pensando en qué vamos a hacer, estamos trabajando en redes sociales, que te cuento que ahora las redes sociales son un medio muy importante para el artista ecuatoriano, porque antes si no le caías bien en una radio no te ponían la música, pero ahora con la tecnología y gracias a Dios, pues puedes que todo el mundo mire tu música, escuche sus canciones con la publicidad de Facebook, con todas las páginas que tenemos. Tenemos como 17 mil seguidores en nuestra página de Facebook y tenemos personas que están siempre pendientes de lo que hacemos, de lo que hacemos, la publicidad. A través de la internet podemos llegar con nuestra música recién salidita a España, Estados Unidos, inmediatamente, a Francia, en un momento. Eso es, creo que, una de las ventajas para Omaira, ¿no? Que a pesar de no estar todo el tiempo encolgada en los canales de televisión o qué sé yo, la gente canta mis canciones. Corea, ¿por qué? Porque tal vez estamos ya en YouTube, ya estamos en todo, en todos los, en las páginas del internet, y la gente ya, pues con eso creo que la gente se identifica ya mucho con mis canciones. Aunque Omaira ya interpreta lo que es mucho cumbia, pero también hace bombitas. Tenemos la bombita de Desde todo, que te vi. De todo hacemos. En mi primer trabajo discográfico, que lo grabamos bajo el sello de Manolo Records en los Estados Unidos, quien fue mi primer productor de mi primer disco, que tuvo 13 canciones, los arreglos y dirección de Carlitos Gallegos, de igual manera. Entonces grabamos la bomba tal y como es, con la hoja, que tuve el honor de que grabe la hoja el señor Aníbal de Jesús, una persona muy conocida en este instrumentito de la hoja, que la tocó y que yo me quedé con la boca abierta viendo por cómo tienen la habilidad para hacer. La hicimos con esta primera bombita, la hicimos con instrumentos propios de la bomba, ¿no? No fusionamos nada, pero en esta segunda bombita ya están instrumentos electrónicos, que ya cambiamos un poquito, ya fusionamos un poquito. Tenemos dos bombas de nuestras 5 producciones discográficas. Escuchemos esta bombita que es Desde que te vi. Desde que te vi, la nueva bombita de Omaira. Esta es la bombita que te venía contando, que está fusionada con instrumentos electrónicos nuevos. Para ustedes, con cariño, Desde que te vi. Omaira, con bomba. Desde que te vi, no es otra cosa. estamos aquí bailando, cantando este tema con sabor a bombita desde el Chota, y los arreglos y dirección de Carlitos Gallegos, de igual manera, pues esto que dice: desde que te vi, me enamoré. Bastantes temas sonados hemos escuchado, pero ya mismo Mayra nos tiene que despedir. Sí, nos vamos a despedir ya. Gracias de verdad a toda la gente que nos ha estado mirando, nos ha estado escuchando. Gracias por todo su cariño. Vamos a volver, ¿no? No se preocupen, que estaré. Cuando ustedes siempre quieran la presencia de Omaira, estaré siempre a las órdenes. No, no es un hasta luego. No es un hasta siempre. No es así, no, hasta luego nomás. Ya voy a volver. Cuando ustedes me inviten, estaré aquí junto a ustedes, ahora que ya les conozco. Ya venimos acá, entonces ya no duden en invitarme, siempre estaré con ustedes. Y bueno, aquí les dejo más de nuestra música, ¿no? Van a estar escuchando canciones de Omaira que van a estar programando. Gracias a todos los chicos, y bueno, pues si alguna inquietud tienen más, pregunten. Contactos y... Claro, para nuestro público. La gente puede contactarme al 0986-86-2417, 0986-86-2417, o a mi domicilio al 022-581-833, 022-581-833. De ahí nos vemos, ya saben. Pueden llamarme para todo evento y compromiso social, y me pueden seguir a través de las redes de Facebook, de Twitter, de Instagram. Estamos en todas las páginas sociales con Omaira Heredia o arroba Omaira Heredia en Twitter. Así que ya saben, la gente puede encontrarme en todas las redes sociales. Igual pueden encontrar mis videos en YouTube. La gente ya puede buscarla, solo digitan Omaira y pueden entrar a mi canal oficial en YouTube. Antes que de despedirnos, Omaira, un reconocimiento. Ay, por qué tu trayectoria. Ay, qué bonito, qué lindo, gracias. Ay, ya me pusieron a poner triste. Bueno, si la gente, les voy a leer un poquito que dice: reconocimiento al artista. Este reconocimiento se presenta con orgullo a Omaira. Ven y sígueme. Ay, qué lindo. Por su trayectoria musical, por su destacada contribución al fortalecimiento de la música popular ecuatoriana y sobre todo por interpretar con mucha pasión cada uno de sus éxitos musicales. ¡Ay, qué lindo! Pablito Arturo Silva, director de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jorge Luis Isaminango, productor independiente de la Radio de la Casa Cultura Ecuatoriana. 15 de marzo del 2018, aquí en el programa Entre Cuerdas y Tambores, este reconocimiento que me lo lleva a mi corazón. Gracias, Jorgito, gracias, Brendita, por invitarme. Y bueno, pues dejémosles con un temita, Omaira, Sola Siempre Sola, que siempre ha sonado y seguirá sonando. Esa es la canción mía, porque yo estoy sola, siempre sola. Besos a toda la gente, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Omaira, bendiga. Por muchísimas estar gracias acá en cabina con Musicalizar. Gracias, gracias. Regresamos, amigos, aquí en Musicalizados. Estuvimos junto a Omaira, una gran artista ecuatoriana, Brendita. Así es, Jorgito, y queridos amigos y amigas, por situaciones que se nos van de la mano. Omaira ya se despidió, igual, muchísimas gracias porque ella estuvo acá, compartió con nosotros, nos compartió un poquito de sus experiencias como artista y también nos compartió su música, Jorgito. Sin duda alguna, un gran talento, una gran voz femenina que ha pasado fronteras, como ella misma lo supo manifestar. Y sin duda alguna, la música de Omaira ha hecho bailar a más de uno. Y sobre todo porque Omaira tiene una larga trayectoria. Primeramente formó a los 17 años parte de la orquesta Magia Latina, muy conocida. Muy conocida, sin duda alguna. Luego pasó a Guayaquil con el grupo Deseo y luego se lanza como solista. Imagínate esa trayectoria. Es una gran trayectoria que tiene Omaira, que ha permitido que todos la reconozcan, que reconozcan su voz, su personalidad. Más que todo, marca Omaira, ya es una mujer que ha sabido mantenerse, como ella lo dijo, mantenerse y que todo lo siga. Vamos con más música de Omaira, ya que nos tuvo que irse, pero seguimos conociendo sus éxitos musicales. Vamos con un temita que se titula Amor Vuelve, la número 10, para todos esos amores que dejan abandonados a sus parejas. Un poquito pendiente. El tema musical 10, Amor Vuelve, en la voz de Omaira. Amor, vuelve, Regresamos, amigas y amigos, aquí en Musicalizados, casi por terminar, pero recordándole un muy feliz cumpleaños a Panchito. Sí, amigo, feliz cumpleaños. Y estuvimos con Omaira, escuchamos esta música de esta artista con gran trayectoria, Brendita. ¿Qué te pareció el tema Rosita la Chumarita que escuchamos al inicio? Claro, es una de las nuevas propuestas de Omaira, que sin duda alguna también está por estrenar el videoclip de este tema, que va a tener gran acogida y va a ser el complemento de este tema de Rosita la Chumarita. Es que Omaira no solo se centra en interpretar lo que es cumbia, interpreta lo que es bomba, es algo multifacético. Creo que eso es lo bueno, ¿no?, de un artista, no encerrarse solo en un solo género, sino tener apertura a los demás géneros, porque esa es la evolución y la acogida que tiene el artista, y más que todo es lo que el público pide. Y sobre todo a Omaira le piden lo que es la cumbia, ¿y te parece si nos despedimos y les dejamos con una cumbia que se titula Brendita, Tonto mi corazón, que es la número 17, para que los amigos escuchen este ritmo tan movido de Omaira? Y con esto, ¿te parece si nos vamos despidiendo de nuestros amigos aquí en Musicalizados, Brendita? Así es, Jordi, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y queremos decirles a nuestros amigos, a todos los que nos están escuchando, que la próxima semana estaremos con un nuevo invitado para que puedan compartir junto a nosotros. Soy Brenda Tipán y muchísimas gracias por escuchar Musicalizados. Y nuevamente, amigo, feliz cumpleaños y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Soy Jordi Minango y la próxima semana estamos junto a Normita Arcos de En Tu Corazón. Chao, chao. Hasta la próxima semana. Chao. Oh, promocionales y publicitarios en Radio CCE.